Yeah. El fizz y el loco del portal. Oscuridad, nuestra oscuridad. Ahí va, yeah. La oscuridad en mi interior se amplía. Busco la paz y necesito otra vía. Pereciendo lentamente en una interna agonía. Sin encontrar solución al dolor, no veo alternativa. Quiero conocer más felicidad de la que tengo. Aquí nadie puede juzgar lo que no se ve. Yo seré en sí hasta el final de mis días, no más tengo. Quiero a mi novia al hip hop, pero la gente queda poca fe. Tengo sed de sangre por el daño que introdujeron. En un corazón de bien, parte de mis sentimientos se murieron. Llevan años extinguiendo bulos, envidia que se nota. Esta gentuza me da ganas de echar la pota. Que vacilen por la espalda, porque de frente ausencia. Estas cobardes van de valientes, no dicen nada en mi presencia. Tengo la esencia para introducir valores. Aislado de cabrones, porque así mi bondad no está en sus pertenencias. Me quedo con mi novia al hip hop y esta oscuridad que me domina por dentro, sobre todo cuando atacan sin piedad. 34 años de edad, no consigo centrarme. Podrían ya matarme, no les temo, me gusta la paz. Encarcelado en una ciudad llena de despojos humanos. Y en eso me incluyo, me tomas por capullo, yo por tiranos. En entes recorridos, con colocones insanos. Acabar hace unos pocos años, cada fin de entre gusanos. Viendo cómo pasa mi vida, sin placeres sanos. La droga destruye y paria el dolor, brevemente es un engaño, hermanos. No hay casi nada atractivo en esta orbe maldita. Soy el niño maldito que sigue sufriendo y no se me quita. Y no se me quita. Yo, yeah, yo. Y no se me quita. El loco del portal. Sueno oscuro como el negro, estoy triste como el gris. A veces no soporto el blanco, pegado a la nariz. Lágrimas se caen, entro en énfasis. Un cristal no se para poder abrazarte. Verte encerrado entre rejas, no me sienta bien. Solo pienso en cagarla yo también. Hoy el loco del portal, mañana el de la cripta. Eso es lo que pienso cuando no tengo mi mitad. Hago clic, clac y pum, suena la pipa. El pasado me deprime, el futuro es oscuro. Entre tanta mascarilla y leyes dando por culo. Veo al rico con sus fiestas y a los pobres con sus cestas. Mientras que a nivel mundial crean guerras, virus y pandemias. Políticos de mierda nos privan de libertades, del derecho de expresión o ir a prisión por ser reales. Un toque de queda no vale pa' nada, subnormales. Yeah, con Edfis aquí, dándolo todo, perras. Yeah.